Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera, aunque usted no lo crea. Sí, es Linsabel Noguera con esa voz sexy que ella suele acompañarnos uno que otro domingo. Y Jason Maldonado de este lado del micrófono. Y estos últimos domingos has escuchado esta voz. Muy sexy. Bueno, sexy para ti, para mí es un poco incómoda. Antonio, yo creo que piensa igual. Además, a través de Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, allí los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos, tal como es costumbre, a través de internet, pulsando www.rcr.tv, www.telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar todos los programas emitidos a lo largo de casi ya 9 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura. También están nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy abrimos el programa con un pedacito de La Traviata de Giuseppe Verdi, en esa maravillosa versión con las tres voces de Luciano Pavarotti, Rafael Carrera y Plácido Domingo. Música que, aunque está fuera de nuestras efemérides, forma parte del soundtrack de Demencia, de José Miguel Roig. Ajá, y yo voy a hacer brevemente una lectura que dice así. Es muy breve, para seguir. Brindamos una y otra vez por el 15º aniversario de su boda. Álvaro siguió haciendo sus payasadas, alentado por la champaña, poniéndose de pie y alzando la copa ampulosamente como si fuera a cantar La Traviata. Efemérides de la semana. Y esta semana las efemérides van desde hoy lunes 18 hasta el 24 de julio domingo. Así es, el 18 de julio fue la fecha en que falleció en 1817 la novelista británica Jane Austen. 19 de julio, nació en el año 1893 uno de mis poetas y dramaturgos favoritos, Vladimir Mayakovsky. Que por cierto, bueno, recomiendo leer a Mayakovsky, pero recomiendo leer Prohibido entrar sin pantalones, de Juan Bonilla, donde se cuenta de una manera ficcionada o de ficción parte de la vida de Vladimir Mayakovsky. Y si falleció? No quieren hablar de ficción, pueden buscar las cartas de amor de Vladimir Mayakovsky a Lily Brick, que son una belleza. Son bellísimas. Increíble imaginarse ese hombre que medía casi 2 metros. Era altísimo. Y uno de los precursores del movimiento futurista, escribiendo en chiquitico a una mujer que amaba. Así es. Seguimos. Falleció en el año 1886 el poeta portugués Cesario Verde. En el año 2007 falleció en esta fecha el dibujante, escritor, humorista argentino Roberto Fontana Rosa. 20 de julio, nació en el año 1847 el poeta alemán Max Liebermann. Unos años después nació en 1864 el poeta ruso Erich Axel Karfeld, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1931. Falleció el 20 de julio en 1945 el escritor francés Paul Valéry. Que por cierto, iba a buscar y a releer el Monsieur Test de Paul Valéry, pero recordé que las polillas se lo llevaron a mejor vida. Falleció en 1974, un 20 de julio, el escritor español Gaspar Gómez de la Serna. 21 de julio nació en el año 1899 el escritor estadounidense Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura en el año 1953. En 1958 nació también un 21 de julio Liliana Bodoc. ¿Quién es Liliana Bodoc? Escritora argentina. Le recomendamos leer de ella la saga de los confines. Creo que Linsabel la leyó, ¿verdad, Linsabel? Sí, señor. Una magnífica trilogía compuesta por los libros Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. Y si quien tiene curiosidad por saber quién es Liliana Bodoc, usted en cualquier buscador de su preferencia pone su nombre y seguramente va a conseguir textos maravillosos de ella en la web. Así es. 22 de julio nació en el año 1895 el poeta colombiano León de Greiff. También nació en 1898 el escritor, poeta y novelista estadounidense Stephen Vincent Bennett. 23 de julio nació en el año 1860 el escritor colombiano José María Vargas Vila. En 1888, también un 23 de julio, nació el escritor estadounidense Raymond Chandler. 24 de julio, día en el que cerramos las efemérides de esta semana, no podemos dejar de mencionar que en el año 1783 nació Simón José Antonio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco, mejor conocido como el Libertador Simón Bolívar. Hoy día habría espacio en una cédula para el nombre completo del Libertador. Es bastante largo. Pues yo creo que no. ¿De verdad? Sí, sí, sí. En 1802 nació Alexandre Dumas, padre, autor de Los Tres Mosqueteros y también El Conde de Montecristo. En el año 1857 nació Henrik Pontoppidan, escritor danés, premio Nobel de Literatura en el año 1917. Un 24 de julio falleció en 1927 el escritor japonés Ryunosuke Akutagawa. En el año 1969, el escritor polaco Witold Gombrowicz. Ajá, muy bien dicho. Gombrowicz falleció. Muy bien. Y ya para dar el cierre a nuestras efemérides, un 24 de julio también falleció en 1991 también el escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1978, Isaac Bashevis Singer. ¿Quién fue el ganador de Atrapada? Bueno, ganó, pero de calle. Envió muchísimos mensajes de texto. Creo que batimos récord, porque más allá de los mensajes que envió la ganadora, la señora María Teresa Carrasquel, recibimos más de 600 mensajes de texto y, así como hizo la señora María Teresa Carrasquel, ganó Atrapada de María Isolia de Iglesias, una cortesía de Ediciones B de Venezuela, además un libro estupendo que cuenta la vida de Beatriz Lemus. Escrito con muchísima sensibilidad en un tema que tan delicado como la discapacidad de otra persona. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor polaco nacido en Malosiski, Witold Gombrowicz, quien falleció un 24 de julio de 1963. Hijo de un rico abogado y terrateniente, estudió en una escuela católica y se licenció en Derecho por la Universidad de Varsovia. Residió en París durante 3 años y en 1929 volvió a Polonia, donde frecuentó las tertulias literarias. En esta época se publican sus primeras obras, una colección de cuentos, Memorias de la Inmadurez o Bacacay, que es del año 1933, libro que les recomiendo, son 10 estupendos relatos, la obra de teatro La princesa Ivona de Borgoña, que es de 1938, y las novelas Ferdidurque y Los hechizados. La guerra le sorprende en Argentina y decide quedarse en este país. Allí colabora con Radio Free Europa. Sus textos se recogen en los libros Recuerdos de Polonia y Peregrinaciones Argentinas, y con la revista polaca Cultura, publicada en París. En esa época escribe buena parte de sus mejores obras, como la pieza teatral El matrimonio, su diario argentino y las novelas Transatlántico, Pornografía y Cosmos. En Polonia es víctima de la censura con que le distinguió el régimen comunista y que solo es levantada durante un breve periodo entre 1957 y 1958. Por esta razón, tarda en ser un autor conocido en Occidente. En 1963 se traslada a Berlín, invitado por la Fundación Ford, pero un año después el asma le lleva a instalarse en Benz, en Francia, donde falleció en el año 1969. Ahora vamos a disfrutar un fragmento en la voz de Isabel Noguera del diario argentino de Víctor Gombrowicz. Me puse a escribir este diario. No quiero que la soledad hierre en mí sin sentido. Necesito a los hombres, un lector. No para comunicarme con él, solo para emitir señales de vida. Ya hoy consiento en las mentiras, los convencionalismos, las estilizaciones en este diario con tal de pasar de contrabando, aunque sea como un eco lejano, un tenue sabor de mi yo aprisionado. Ya soy. Víctor Gombrowicz. Estas dos palabras que llevaba sobre mí ya realizadas. Soy. Soy en exceso. Y aunque podría acometer todavía algo que me resultaba imprevisible a mí mismo, ya no tengo deseos. Nada puedo querer por el hecho de ser en exceso. En medio de esta indefinición, versatilidad, fluidez, bajo un cielo inacible soy, ya hecho, terminado, definido. Soy, y soy tanto, que ese ser me expulsa del marco de la naturaleza. Y ese fue un fragmento del diario argentino de Víctor Gombrowicz en la voz de Isabel Noguera. Valga decir que este año fue el año en donde más leí a Gombrowicz. Y lo citaste muchísimo. Sí, así también. Es. Terminé de leer el diario, que es una maravilla, un libro impactante, un libro que además me recomendó en vida, por supuesto, hace muchos años ya, Eugenio Montejo. Me dijo, ¿quieres leer algo que te impacte, que te impresione? Leí los diarios de Gombrowicz. También leí Ferdy Durkheim y Transatlántico, amén de Bacacay, que es un libro de 10 relatos muy, muy buenos. Al fondo suena la sonatina para pianoforte de George Auric, quien falleció en París un 23 de julio de 1983, compositor francés y un niño prodigio que a los 15 años ya tenía su primera composición publicada. Antes de los 20 años ya había orquestado y escrito música incidental para varios ballets y obras de teatro. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarot. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada? Tanta pulpa moribunda. Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, disfrutando de El soundtrack de de demencia. Ah, te quedaste así, ¿verdad? En este caso, la abertura de Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, que forma parte del drama de dos actos del italiano Lorenzo da Ponte, basado en la obra de Antonio de Zamora. Y estábamos hablando fuera del aire. Los autores permean a través de sus obras sus gustos musicales. Vamos a escuchar un poquito más de esa abertura de Don Giovanni para darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le damos la bienvenida a un amigo de esta casa, José Miguel Roig, quien viene a presentarnos su libro, su última publicación, la publicación más reciente, editado por Oscar Totman Ediciones, Demencia. Así es, como dice acá, dos novelas y cuatro relatos breves. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias por haberme invitado, es un placer estar aquí. Hace por lo menos 2 años que no. ¿Dos años mínimo o mínimo, tres? Por tres, ahí, ¿verdad? Sí, seguro. Sí. Pero tenerte de vuelta es un gusto porque además este libro, Demencia, que son dos novelas y cuatro relatos breves, publicado por Oscar Totman, disfrutamos muchísimo su lectura. A mí me pasó igual que a Jason, que me llamó mucho la atención la música que hay en la obra y me hice mi banda sonora. Y es muy grato cuando tú vas leyendo un libro que te va acompañando de esas evocaciones de otros sentidos, aromas, música y imágenes que puedes inclusive dibujar como si fueran un paisaje. ¿Cómo haces para plasmar, cómo te planteas tú como autor para plasmar en los libros ese espacio que trasciende a la lectura, a los sentidos del lector? Bueno, primero debo empezar por decir que el nombre de la novela o del libro, porque son dos novelas y cuatro cuentos, no se debe a mí. Eso lo inventó Totman, el editor. Ajá. Porque cuando yo leí los textos a leer, dijo, esto es una demencia, no lo puedo publicar. Lo cual me puso muy triste. Entonces, lo convencí para que lo publicara. Y eventualmente dijo, bueno, pues vamos a ponerle el nombre de Demencia, porque aparentemente le va bien con el tema, los temas de la novela. Bueno, con eso te adelantaste una de nuestras preguntas, que siempre es por de dónde surge el título. Qué interesante. El título no fue idea mía, sinceramente. Los títulos de las distintas novelas, sí. Eso sí, pero... Y la idea de esta novela, que, bueno, sí, tiene que ver con su título, Demencia, pero que, sin embargo, cuando tú la vas leyendo, te vas dando cuenta que no es tanto el caos y que puedes organizarla. ¿Cómo fue tu idea de crear esta novela? Oye, tendría que inventar porque no sé exactamente. Las ideas me vienen, de repente estoy caminando, me viene una idea y poco a poco voy desarrollándola y pensando y escribiendo. No te podría decir que como San Pablo, así que de repente me viene una idea caminando y me ilumina, ¿no? Esos son, tú sabes, situaciones que van... En este caso, no sé cuál de las dos novelas te refieres, pero... Ajá, a la primera. La primera, que se llama... A ver, vamos a buscarla. Ajá, por acá. Lo que pasa es que yo estoy tomando la foto para las redes demencia, sociales. Demencia, no. Se llama... Es ya la te siguiente. Voy a decir. Herida. El alma herida. El alma herida. El alma herida. Ya te voy el a echar alma un herida. Cuento. Ajá. Ajá. Como la idea inicial es pues la de una violación de una mujer. Y... que es como comienza la novela, hablando de la violación y es la imposibilidad de él reaccionar, del narrador, de hacer nada. Y de ahí fui pensando en la novela y concluí, llegué a la conclusión y al final, que claro, no debo revelarla porque si no, ¿para qué la van a comprar? Pero es más o menos, fue un proceso pues de pensar qué debía hacer con el tema y llegué. También estoy muy inspirado por las situaciones que estamos viviendo en el país, evidentemente. Sí, hay un espejo, un reflejo ficcionado, por supuesto, claro, de la situación país. Y entonces eso nos lleva para hacerte otra pregunta. ¿Cómo haces para quitarle ese peso que como persona particular la situación país te da y convertirlo en este espacio ya artístico de ficción dentro de la novela? Porque escoger ciertas situaciones y deslastrar otras. Es decir, tú te refieres a exactamente cómo reacciono yo propiamente. Sí. Ante, Pues, sinceramente, tengo la habilidad de aislarme por completo dentro de ciertos límites, porque yo creo que hoy en día nadie se puede aislar de lo que está ocurriendo. Es decir, yo creo que uno está obsesionado con lo que está ocurriendo. No yo, todo el mundo, no, sino, sin hablar de eso. Y mi novela, pues, es un reflejo de eso, precisamente. Pero no se puede decir que fue programado por una reacción mía ante la situación. No, yo creo que dejo la imaginación que fluya y llego a eso. ¿Y El alma herida? ¿Por qué ese título? ¿Por qué El alma herida? Porque finalmente, tú recuerdas, tú lo has leído al final, uh-huh. Ella le dice que le agradece porque él se ha portado tan bien, le ha demostrado tanto amor durante todos estos años de casado, lo cual es muy cuestionable, porque el amor que le muestra es muy, muy condicionado. Pero entonces él se da cuenta que ha sido muy egoísta y que no ha tomado en cuenta el alma herida de ella, porque ella, uh-huh. ella después de todo es la que sufre todo. Así es. El problema de él es un problema de orgullo. Sin duda. Me han violado mi mujer, no. Pero la violada de ella, la que sufre todo. Correcto. Y de hecho, de todos los textos que están aquí incluidos en tu obra, José Miguel, de las dos novelas y los cuatro relatos, ya vamos a hablar en dónde te sientes más cómodo, sin los relatos en las novelas, pero me adelanto un poco también. Yo quedé mucho más a gusto, o me gustó más, vamos a decirlo así, la primera novela, El alma herida, porque me funcionó muy bien el engaño ficcional, uh-huh. muy bien construido hacia el final, sí, me impactó. Para uno como lector es una sorpresa. Sí, no me lo esperaba. Y wow, me sorprendió profundamente. Fue la novela que más me gustó. Después viene la segunda novela. Vamos a buscar el título aquí. Ya les voy a decir, amigos oyentes, que lleva por título Morir en Silencio. Morir en Silencio. Morir en Silencio está muy bien escrita. Y me permito citar ahora brevemente la contraportada, como dice mi amigo y poeta José Antonio Parra. Con estas narraciones, el lector estará perplejo ante lo descarnado y ante el descaro con el que la ágil pluma de Roig se cuela por los recovecos de las almas más negras. Sí, hay Cierto. Muchas almas negras aquí. Y esta segunda novela, a ver, no fue que no me gustó. Es decir, está bien escrita. El tema conmigo, y es un asunto muy, muy personal, es que yo viví una situación muy parecida a la que está allí descrita. Y me incomodó tremendamente, no por la ficción, sino porque fue revivir la evocación. Hecho, la evocación terrible de algo muy parecido que viví yo junto a mi familia. Afortunadamente estamos todos bien, estoy yo aquí, pero me recordó profundamente ese momento y fue muy impactante y me llevó a mí a preguntarme ¿qué lleva a un autor o qué llevó a José Miguel Roig a escribir de esta manera? Y a describir José Miguel, porque sí, las descripciones bueno, son durísima, tan duras, o sea, son muy reales y uno las está leyendo y pierdes el aire. Yo trato de no ser sentimental, porque me parece que lo que estoy relatando, si lo sentimentalizo, entonces pierde fuerza, ¿no? Yo trato de ser como lo más distante posible, no me involucro yo en eso, sino simplemente para relatar una historia, pero yo emocionalmente me distingo, me diferencio de los personajes. Yo debo decir algo con respecto a esa novelita. Esa novela, ¿a la primera o a la segunda? La segunda. Ajá. Esa novelita. La segunda, claro, además es más de gente como nosotros. Ok. Entonces tú te sientes más. Mientras que nosotros, en la segunda novela, fíjate, yo debo revelar un secreto. La primera tiene mucho diálogo. Uh-huh. La segunda no tiene nada de diálogo. Correcto. Porque yo soy incapaz de imitar el habla del... El argot del delincuente. Del delincuente. Uh-huh. Soy incapaz. Entonces yo me di cuenta inmediatamente que yo para hacer eso no podía. O cosa que afortunadamente, espero que sea así, no has pasado por un momento como ese. No. Gracias a Dios. No, vamos a tocar madera. Porque me hemos usado, porque yo tengo hijos y nietos. No, es terrible. Por eso cuando yo leí eso, de verdad, lo leí con esfuerzo. Porque evocaba cada uno de los momentos. Claro, no era tan parecido a lo vivido ahí. Eran otra escena, otro entorno, vamos a decirlo así. Pero en esencia era lo mismo. Bueno, fíjate una cosa. A mi mujer no le gustaron ninguna de las dos. Porque son muy duras. Sí, sí son duras. Muy duras. Pero además están tan bien contadas que tú las puedes leer. Y te quedas, lo que te decía hace un ratito, pues te quedas como con, necesitas hacer una pausa y tomar aire para respirar y seguir. Así es. Creo que es de los pocos libros con los que me ha pasado esto, de autores venezolanos, de que hemos hablado aquí. Uno de ellos fue el de Numa. Ajá, correcto. El Clan Perverso, que está muy bien escrita, te la recomiendo. ¿Quién es? Numa Frías Mileo, una tremenda novela que toca ese tema, pero digamos que ya es una novela mucho más prolongada, de 250 páginas. Y sí, como dice Elizabeth, es así de dura, pero hay una parte en particular que la novela es... Esta segunda novela me recordó un poco esa sensación que tuve cuando leí El Clan Perverso de Numa Frías, de esa sensación de que tengo que terminar de leerla, quiero terminar de leerla, necesito saber qué pasa, pero wow, quiero terminar este sufrimiento. Sí, exactamente. Lynn, debemos hacer un corte de publicitario, José Miguel, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Oscar Todman Editores, un ejemplar de Demencia, dos novelas y cuatro relatos breves de José Miguel Roig. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de leer esta maravillosa libro, Demencia, dos novelas y cuatro relatos breves de Oscar Todman Editores, autografiado por José Miguel Roig, su autor. Así es, y antes de hacer el corte de Yambururú, hasta hoy domingo 24 de julio tienen chance de descargar totalmente gratis en Amazon Sabina y el viaje a Virtuosia de Sandor Gerenda. Señores, no se lo peleen, una estupenda novela. Lea en digital también, entre Amazon y descargue Sabina y el viaje a Virtuosia. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo escuchamos Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Música que forma parte de la banda sonora original de Demencia, de José Miguel Roig, quien tenemos aquí invitado hoy en nuestro programa, publicado por Oscar Todman Editores, y del cual Jason nos hará una breve lectura. Rapidísimo, rapidísimo. Descorché una botella de Prosecco, puse un CD a volumen bajo, con música de fondo, una ópera alegre, que era lo que necesitábamos, Las bodas de Fígaro, de mi preferido. Nos sentamos, Elisa desdobló su servilleta de damasco y se la alisó sobre el regazo. Llené las copas flauta y brindamos. Buena música seleccionada para el domingo de hoy, del oído y de la mano de nuestro invitado. Además que eres amante de la música, de la ópera, de la música clásica. Sí, yo soy amante, sí. Lo recuerdo porque hace dos años, o hace tres, no recuerdo, que estuviste acá presentando La Misa. La Misa. La Misa de Acedo. Ajá, correcto. Y la obra anterior, disculpa mi... La Decisión Justa. La Decisión Justa. La Decisión Justa y... Otra, no, ¿verdad? No recuerdo, yo tampoco. Estamos ponchados los tres. Sí, vale. Sí. Pero bueno, tengo, imperdonable, yo como autor debía acordar. pero sí recuerdo que, y esto es un gusto tuyo, o una decisión de la editorial, no lo sé, tú nos aclararás, porque en tus obras siempre incluyes dos novelas cortas o varios relatos. ¿Te gusta hacerlo así? ¿Cómo es eso? No, yo creo que por pura casualidad yo tenía unos cuentos y Todman resolvió publicar una novela y unos cuentos. Es más, yo tenía varios cuentos más, pero él escogió esos tres, esos cuatro. Ok, en este caso, en el caso de Demencia. Y en el otro tenía tres, en cuanto no recuerdo. Sí, por eso, siempre hay una combinación. Y esto me lleva, y es una pregunta, bueno, necesaria, ya lo había comentado en el corte anterior, ¿cómo te sientes más cómodo escribiendo? ¿En relatos cortos o en novelas? Una novela corta. Es donde mejor te sientes. Donde mejor me siento. Más cómodo. Una novela corta, donde me siento más cómodo. ¿Por qué? ¿Es más difícil un relato corto? ¿Es más difícil lograr el impacto? Sí, en el relato corto es muy difícil porque tienes que contar todo en tres páginas, cuatro páginas. Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Mientras que en la novela tienes oportunidad, tú tienes tiempo para programar. A mí me parece que lo más difícil en una novela es siempre el primer capítulo. Claro, porque evidentemente tienes que enganchar al lector también. Porque además tienes que contar... ya prácticamente la novela, la vas a relatar, no la novela, pero vas a relatar el tema, cuál es el tema en las primeras páginas. Mi novela es que siempre comienzan que le dan una puñalada, que le mata a uno, siempre muere alguien. Vamos a ver cómo comienza. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Quizás esta sea la expresión, pero no recuerdo eso. ¿Y disfrutas cuando estás escribiendo? Bueno, mucho. ¿Por qué escribir sobre esos inicios? Donde, como lo acabas de decir, hay puñaladas, violaciones, robos, bueno, secuestros. Primero, no disfruto las puñaladas, evidentemente, pero disfruto lo que estoy relatando. Es decir, además, yo creo que hoy en día escribir sobre cuentos de hadas, escribir mismo sobre amor, aunque el amor siempre existe, pero escribir sobre amor casi resulta superfluo, porque estamos viviendo un periodo tan terrible, tan difícil, tan violento, que escribir algo frívolo, que no tenga que ver nada con lo que vivo, me parece intrascendental completamente. Correcto, y sin embargo, dentro de tus dos novelas y los relatos hay ciertos rasgos de amor. Por ejemplo, la primera novela tiene... Bueno, por supuesto. Es una historia de amor también, sí, a su manera. Sí, claro, porque yo digo que del amor no puedes prescindir. El amor está siempre ahí, siempre amor. Pero sí, es un amor también problemático, porque hay otra pareja que también... Es un drama, finalmente, ¿no? Bueno, fíjense, yo le voy a hacer una maldad a nuestro amigo oyente. Había dicho que voy a leer las primeras líneas de la primera novela, ¿no? De tu obra de Demencia. Y he decidido no hacerlo. ¿Por qué? Porque leí las tres primeras líneas y es durísimo lo que está aquí. Entonces, bueno, aquellas personas... Bueno, pero pueden acercarse a una librería, leer ese primer párrafo y darse cuenta que usted, por muy duro que sea ese primer párrafo, después no va a poder soltar el libro, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y que, de hecho, para que el que no tenga suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, así como hizo la señora María Teresa Carrasquel, que envió muchísimos mensajes de texto, bueno, usted se va a alguna librería, su librería de confianza, y pregunta por Demencia. No voy a leer esto porque realmente es muy duro. Entonces, tú respondiste ya a una pregunta implícita, ¿no? O bueno, explícita, porque te la hice, ¿no? Te sentías mucho más cómodo con la novela corta. La novela grande, larga, no me escribí. Escribí una sola novela larga de 200 y pico páginas que la escribí en inglés y que el editor mío no quiso imprimirla porque se trataba de un tema muy... muy difícil el Islam. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con el Islam porque te pueden pegar un tiro. Simbólicamente, entonces, eres un corredor de 42 kilómetros, un maratonista, más no un velocista de 100 metros plano. No. Yo, es decir, yo ni me gustan las novelas largas ni las leo. No me gusta leerlas ni menos escribirlas. Y tampoco el relato breve debe ser como resultado de de repente una inspiración momentánea. Sí, lo escribo rápidamente y lo dejo. Bueno, yo corrijo muchísimo. Todo lo que escribo yo lo corrijo. 10, como ya hemos dicho en otra oportunidad, te he dicho. Escribo 10 y 12 veces corrijo el texto. Desde la primera palabra hasta la última. Bueno, eso es importantísimo. Forma parte del proceso de escritura. ¿Algún listado de adjetivos? ¿De adverbios? ¿Cuáles utilizar? ¿Cuáles no repetir? ¿Cuáles no repetir? Claro. ¿Cuáles eliminar? ¿Cuáles eliminar? Ah, pues muy bien. Ese es el proceso de escritura. Es un trabajo de lupa. Sí, sin duda alguna. Ahora, ¿quién fue esa primera...? Ay, iba a decir eso. Bueno, dígalo. Bueno, ¿no? Dale, dale. ¿Quién fue ese primer lector del manuscrito? ¿Tu señora esposa? No, mi señora esposa no. Yo la tengo mucho respeto y la dejo cuando está muy ya desarrollado. Cuando está más limpio el trabajo. Y no, cuando está a punto de publicar, porque ella es muy crítica. Ok, pero entonces, ¿quién es ese primer lector? No, pero no me gusta que me critiquen tanto. Ah, bueno, todo queda en la intimidad del amor y del matrimonio. Sí. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee ese primer manuscrito? Generalmente se lo doy... No, se lo doy a mi mujer, eventualmente. Pero al principio se lo doy quizás a un amigo, a dos o tres personas que tengo cierto respeto porque sé que saben, que escriben y que saben escribir, y entonces me lo leen y me opinan, y a veces les hago caso, otras veces no, o hacen sugerencias. Ok. Otra cosa que quería comentar, casi lo iba a dejar por fuera, Lin Isabel, José Miguel, Yambururu Martínez, que está acá ahora mucho más cerca en nuestro nuevo estudio. Demencia está incluida dentro de las 15 finalistas del Premio de la Crítica a la Novela del Año, organizado por Ficción Breve Libros, por Ficción Breve Venezolana, con el patrocinio de la Fundación para la Cultura Urbana y la librería Noctua, que además que fue un proceso que ya cerró. El jurado está compuesto por María del Pilar Puig, profesora muy querida, le tengo mucho cariño, Luis Alfredo Mora y Diego Rojas Amat. Estará a cargo de evaluar, entre las obras recibidas, la que consideren mejor, la mejor novela publicada durante el año 2015. De las 15 novelas, Noguera, creo que he leído, y tú también, en la mitad, aquí está Demencia, está participando. Mucha suerte, José Miguel. Muchas gracias. Aquí están, y las leo rápidamente. Andantes, de Néstor Cánchica, de FB Libros. Demencia, José Miguel Roy, Oscar Todman Editores. Duelo, Albo Rodríguez, de Oscar Todman Editores. El Circo, de Michelle Asensio, Editorial Alfa. Identidad Compartida, Rafael Valar Lovera, Ediciones B. La Mala Racha, de Fernando Martínez Mótola, de Fundabag Ediciones. Nube de Polvo, de Crinaver, Editorial Equinoccio. Palabra de Mujer, de Juan Páez Ávila. Negro sobre Blanco. Patria o Muerte, de Alberto Barrera Tisca, de Tusquets. Ponzoña de Paisaje, de José Pulido, Negro sobre Blanco. Retrato de un Caballero, de Miguel Gómez, Seix Barral. Tatuaje de Lágrima, María Elena Labó, Ediciones B. Vidas de Perros, de Mirko Ferri, Oscar Todman Editores. Vidas que Conocí, de Leopoldo Fontana, Oscar Todman Editores. Y Recuerda que Te Espero, de Juan Carlos Méndez Guedes, Editorial Madera Fina. Así que, bueno, mucha suerte a los 15 participantes. Y si hicieran un premio por editorial, creo que gana Todman. Hay unas cuantas, sí, ¿no? Sí, va. Entre Ediciones B y Oscar Todman. Así es. Están, pero eso habla muy bien. Claro. Porque eso, este premio además es importante porque refleja, cuando tú vas viendo todo lo que ha ido en los años anteriores y cómo ha ido creciendo, no solamente en cantidad, sino en calidad, la narrativa venezolana de larga exposición, así de es, larga así lectura. Es. Yo me siento muy bien porque de las 15 novelas, creo que 7 u 8 la hemos leído, la he leído, y bueno, le deseamos suerte a todos. Obviamente nos faltan otras lecturas, imposible haberlas leído todas, a menos que fuésemos parte del jurado, pero hacemos nuestra labor aquí en Librería Sonic, y bueno, José Miguel, mucha suerte, ojalá que estés allí, que estés en los papeles, como dicen. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir Demencia? Porque entiendo que a lo mejor no fue un concepto... ¿Ahí no pone la fecha? No, no. ¿En cuánto tiempo tardaste de escribirlo? Y en procesar todo proceso, ese proceso que tú nos contabas, que la lees muchas veces, haces la lista de adverbios, de adjetivos. ¿Como 2 años? 2 años. ¿Y esas pequeñas ilustraciones que están allí? Esa la puso todo. Todman le encanta. Es un libro muy bonito, muy bien editado. Sí, además no. Él es un editor que tiene un ojo crítico para poder hacer de sus libros siempre ponerle un toque especial. Ok, ya va, pero como estaba pendiente buscando la noticia de los 15 finalistas del Premio a la Crítica, ¿no respondiste quién fue el primer lector del manuscrito? No, porque el primer lector, digamos, el primer lector fue... Yo tengo dos personas que tengo mucha confianza, que son... que son escritores, una de ellas escribe teatro, etcétera. Generalmente se lo doy a ella, lo lee y me da su opinión. Tengo otro que es un corrector de texto, que también, entonces, y eventualmente mi mujer, claro. Ah, muy bien, un poquito más pulidito. Sí. Así sí. Es. Después, ¿qué pasa? Ese filtro. El filtro. Así, vamos a hacer el corte publicitario, José Miguel. No sin antes recordarles que hoy estamos justamente obsequiando Demencia, de José Miguel Roy. 2 novelas y 4 relatos breves. Y nuestra querida Lin Isabel, sin celular, la rana Noguera. Oye, le han robado el celular a la Isabel. Así que ustedes que nos están escuchando seguramente la llaman por muchos trabajos que ella tiene. Bueno, ahorita por lo momento no tiene celular. Yo no tenía que decir eso, la Isabel. No, bueno, no importa. Pero para que lo sepan. Correo electrónico. Para que lo sepan. ¿Cuál es su correo electrónico? Ah, pues te cuento @larranaencantada.com. ¿Y cómo se ganan el libro de demencia? O libreriasonica@ también gmail.com. ¿Cómo se lo ganan? Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su número de cédula y su nombre. Es importante que ponga su nombre para poder saber a quién vamos a llamar. Muchas veces nos ponen el nombre y después, ay, mira, tiene un montón de mensajes, pero no puso cómo se llama. Y muchas veces sucede que llamamos a un ganador que envió 15, 20, 30 mensajes de texto, porque ha pasado muchas veces, y llamo y ni contestadora cae. Entonces, bueno, paso, digamos al que siguiente. Al siguiente. Y otra cosa importante, hasta hoy domingo 24 de julio, está totalmente gratis en Amazon Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista maravilloso de Sandor Gerendas. Lea en digital, usted lo descarga totalmente gratis hasta hoy. Si no lo hace hoy, ya mañana tienen que pagar. Así que póngase las pilas en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo el saxofón de Johnny Griffin y su recordado tema Hush Abye. Tal día como hoy, 24 de julio, pero en el año 2008, dejó este plano, dejó este mundo y pasó a una vida celestial. Su género estilístico, el bop y el hard bop. Repito el nombre del tema antes de ir con La Rana Encantada. Hush Abye. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y a petición de muchas mamás y maestras que nos han escrito a tecuento@larranaencantada.com, hoy vamos a recomendar un libro para poder compartir con los niños que no escapan a la situación en la que estamos viviendo. Ramón Preocupón, escrito e ilustrado por Anthony Brown y publicado por el Fondo de Cultura Económica, que aquí conseguimos en el Fondo de Cultura Económica Venezuela. Ramón Preocupón es un niño que se preocupa por todo. Tiene angustias, podríamos decir que es un niño que vive estresado. Y su abuela se da cuenta de la manera como Ramón asume las cosas que lo rodean, por los zapatos, por los sombreros, por las nubes, por los pájaros enormes, por la lluvia, por todo lo que lo rodeaba, se preocupaba, tenía miedo. Su mamá y su papá trataban de tranquilizarlo, pero al final no lo lograban, Ramón seguía preocupado. Entonces su abuela, a quien le contó sus preocupaciones, tuvo una idea y encontró la solución. Le regaló unos muñequitos de estos muñequitos que son de la tradición guatemalteca, unos quitapesares. Son esos muñequitos hechos de hilos de colores que vienen en una cajita decorada y que cuenta la leyenda que si tú les cuentas tus problemas, los guardas bajo la almohada y mientras uno duerme, los quitapesares se preocupan por uno y uno puede dormir tranquila y plácidamente. Ramón le hizo caso a su abuela, se acostó a dormir y a la mañana siguiente, pues descubrió que no tenía preocupaciones. Pero después de varios días, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. ¿Y qué le preocupaba ahora? Sus nuevos amigos, los quitapesares, porque si ellos tenían sus preocupaciones, entonces ellos estaban ahora preocupados. Así que Ramón se ocupó en lugar de preocuparse y le hizo a cada uno de sus amigos su propio quitapesares. Lo logró. Es un cuento de cómo la resiliencia, la empatía, escuchar a los más pequeños puede darles espacios para sentirse más tranquilos. Un cuento que te abraza. Ramón Preocupón, de Anthony Brown, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y hoy le corresponde el turno responder a estas 10 preguntas rápidamente con lo primero que se le venga a la memoria, a la cabeza, a José Miguel Roy. Estas 10 preguntas. La primera, una persona importante. Mi mujer. Un aroma. Chanel número 5. Ah, muy bien. Una palabra desagradable. Una palabra desagradable. Hambre. Un libro. Crimen y castigo. Una comida. Atún. Un sonido. Bueno, Mozart, aunque no es sonido. Un sonido, muy bien. ¿Cuál sería para ti una palabra favorita? Palabra favorita. Libertad. Un lugar o una ciudad. Roma. Una película. No me acuerdo en ese momento, pero Blade Runner. Ah, Blade Runner, muy bien. Una canción. ¿Y una canción? Una canción, Somewhere Over the Rainbow. Muy bien, usted salió con 20 Eximido. Puntos. 20 puntos en las 10 preguntas, don José Miguel. En esta última parte del programa, no queremos, bueno, dejar de preguntarte si manejas las redes sociales. ¿Usas redes sociales, José Miguel? No. No estás en ese mundo. No estoy en ese mundo. Me siento un poco humillado porque debería. Por ejemplo, me hice miembro o socio de Facebook, de Twitter, pero no los uso nunca. No lo usas. No. Okay. Y para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse demencia a través de la mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a comprar el libro? Oye, yo asumo que las librerías, ¿cómo se llama? La librería de la ciudad, hay varios, yo no sé cuáles. Hay buena distribución de Oscar Todman. Oscar Todman tiene. Tenemos entendido y nosotros damos fe de ello. Sí, sí. José Miguel, ¿y estás trabajando actualmente en una nueva obra? Sí. ¿Nos puedes adelantar algo? Bueno, a ver. Terminé una novela también corta que se llama La concursante triste. Es una novelita, como dice, novelita de espías. Es un niño de espía, un adolescente de 14, 15 años que se mete a espía. El nombre Adolescente Triste viene, que es, Adolescente Triste es una concursante de la Miss, al concurso Miss Venezuela que no gana, llega sexta, no gana nada. Y esa la terminé, se la ha dado Todman la está leyendo, y siempre estoy escribiendo. Y considerando que es una novela corta, como bien tú le llamas, que es una novelita, sí. Yo supongo entonces que siguiendo el orden de publicación con el cual tú has trabajado, sí. Supongo que entonces tendrá que tener otro material, no solamente esta novelita. Y los relatos de compañía. Y los relatos, exacto. Claro. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, es que termine otra también. Ok. Que de la cual no estoy nada contento y que oye, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero trata más bien de un tema religioso y como yo no soy muy religioso, entonces no me siento del todo bien con la novela, ¿no? Una novela corta también. Ahora, fíjate, tú comentabas en el corte anterior, ¿no? Que prefieres las lecturas breves, sí. Los libros breves, más no las grandes novelas. Sí. Es decir, no me puedo imaginar a José Miguel leyendo qué sé yo, La broma infinita de Foster Wallace o La montaña mágica. Pero sin embargo, fíjate que su libro fue Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, claro, por eso voy. Ajá. Claro. Defiéndete. ¿Cuáles son tus libros? Yo he leído toda la literatura clásica, casi toda, por no decir toda. Pero he leído muchas novelas, algunas de ellas sumamente, digamos, largas. Prolongadas. Prolongadas. Pero actualmente, a mi edad, creo que no tengo la paciencia ni para leerlas, claro, y mucho menos para escribirlas. ¿Y qué estás leyendo en este momento? ¿Qué libro tienes en tu mesa de noche? Perdón, me tengo que contradecir. Estoy leyendo una bastante larga. Es de ficción. No es ficción. Es la historia de la... ¿Cómo se llama? De la... El camino de seda. Los caminos de seda. De seda desde China a Europa y tal. Ah, algo así. Pero no es ficción. No, es historia. ¿En ficción sería Seda de Barico? Que es una novela. Porque bellísima. Sí, yo he leído Seda de Barico. Bellísima esa novela. Esa es breve. Y creo que está muy... O sea, yo la vi en el cine. Vi la adaptación al cine y está muy bien llevada. Sí, ¿cómo? Yo no sé cómo lo harían en cine porque es muy sutil ahí lo que ocurre. Bueno, te recomiendo verla. A mí me gustó la adaptación, de verdad que sí. ¿Sí? Me gustó bastante. Está muy bien. El libro me gustó, el libro es corto. Es cortico, sí, una novela muy breve, novela pero breve, contundente y hermosa. Sí. José Miguel, hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, fue rapidísimo. Rápido. No tengo nada que decir, excepto salgan a comprar mi novela, por favor. Muy bien, ¿qué más importante que eso? Nada más. Bueno, no, querísima. Y antes de despedirnos, decir la frase del día hoy. Hasta hoy, domingo 24 de julio, está totalmente gratis en Amazon, Sabina y el viaje a Virtuosia del maese Sándor Gerendas. Un thriller futurista maravilloso que les recomiendo leer. Ahora sí nos despedimos, Noguera, con la frase del día. Las obras no se acaban, se abandonan. Paul Valéry. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jean Bururu Martínez. Y quienes tuvimos el gusto de compartir con ustedes hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Nos despedimos con qué, Jason? Nos despedimos con el cumpleañero, con Vicentico, cuyo nombre de pila es Gabriel Julio Fernández Capelo, quien hoy, 24 de julio, está cumpliendo 52 años de vida. Nació en Buenos Aires, tal día como hoy, pero en 1964. Y al fondo, una versión del tema No te apartes de mí. Oh, no. Ajá, ¿qué tal? Cantado originalmente por el brasilero Roberto Carlos. Esta serenata tiene dueña. Claro que sí. Buen fin de semana. Chao. Chao. Bueno. Yo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, y que el tiempo en nosotros no existe, y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.